mais cinco, uma sentada que eu pago já. Do Brancotinho, souvenirístico que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Diez de la mañana, 8 minutos, desde una fría Montevideo estamos cruzando el Atlántico para ponernos en contacto con la representación oficial de la 36 en Europa, que está en manos de Jorge López Abe. ¿Qué responsabilidad, Jorge? La gran presentación. Garúa y fresquito en Londres, 15 grados, hará 14 más o menos. Y lo de la garúa esta no es Dysel, como dicen ellos, no es noticia, o sea que todo bien por acá. Claro, estamos igual casi, entonces. Casi igual. Lo que pasa es que Londres de 365 días creo que tiene 362 más o menos en esta situación. Sí. Cuando hay sol salen a festejar y están todo el día en la calle sin saber muy bien lo que hacer. Buenos días a la audiencia. Tenemos temas como siempre, como todas las semanas, para hacer un pantallazo así de cómo está la semana en Europa, lo que está aconteciendo. Y bueno, si te parece, arrancamos con la gran polémica de estos dos últimos días, lo que ocurrió en Madrid con la presencia del presidente de Argentina, de Javier Milei, ¿no? Sí. Dale por ahí, entonces. Sí, bueno, fue un encuentro de dirigentes de extrema derecha, donde, bueno, también estaban representantes de países que no están en el gobierno, pero que les queda un poquito nada más. La polémica, la audiencia lo sabe, fue por una intervención en un acto en ese acto de Javier Milei, que dijo que, bueno, responsabilizó de un acto de corrupción a la esposa, la señora de Pedro Sánchez, que encima la justicia está diciendo que no tiene razón, ¿no? Milei. Pero bueno, sirvió para crear está en una situación bastante tensa. España, el gobierno español ha retirado a la embajadora en Buenos Aires. Tiene, eso es más o menos lo que se sabe, ¿verdad? Lo que está en todos lados. Lo que es, digamos, creo yo, en mi opinión, más interesante es la presión que están haciendo las grandes empresas españolas, ¿no? Es decir, desde Repsol y Telefónica para arriba. Ajá. Con muchísimos intereses en Argentina, y cuando decimos intereses decimos directamente saqueo, ¿no? O sí, por lo menos salida de divisas. Están haciendo muchísima presión para que no vaya más la situación, es decir, para que no se rompan relaciones diplomáticas, porque eso acarrearía un problema económico, financiero, de otra envergadura, digamos. Entonces, eso por un lado. Y por otro, también me sirve para comentar y analizar que esta situación les interesa a los dos. En España, como en toda Europa, se ha empezado prácticamente una campaña electoral. ¿Qué? De las elecciones al Parlamento Europeo, como sabe la audiencia, se van a elegir el día 9 de junio parlamentarios y parlamentarias de todos los países europeos para un parlamento común, en el famoso Europarlamento. España tiene asignado unas 60, porque eso va de acuerdo a la población que tenga cada país europeo, no de la Unión. A Pedro Sánchez, al Partido Socialista en concreto, le viene de lujo, bárbaro, que aparecer como un gran adalid contra la extrema derecha, ¿no? Claro. Es decir, la posición política de Pedro Sánchez hace unos minutos en el Parlamento en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, se podía seguir por internet, fue de yo o la extrema derecha, ustedes decidan, ¿no? Y miren lo que es la extrema derecha, con perdón de los que ofician el oficio de clown, un auténtico payaso, que es el actual lamentable presidente de Argentina. Entonces, por un lado, eso, ¿no? Las empresas preocupadas, que se están sirviendo los dos, en el caso de Milei, Sí me llamó la atención que la prensa más reaccionaria, La Nación, Clarín, todos esos medios muy, muy de derechas, de alguna manera les puede más lo que puedan significar las empresas españolas en el país. Y bueno, he visto algunas críticas al propio presidente Milei, ¿no? Sí, es que no sé si no hay plata de esas empresas españolas en esos medios también, viste que todo. Obviamente, es evidente, es decir, sí. Los medios de comunicación, los grandes medios existen a partir de las inversiones directas o indirectas, claro. Es decir, las indirectas son las publicitarias, ¿no? Es decir, compro pues $500,000 en publicidad para el año 2024, es un ejemplo más o menos real, y que conozco además, y compro para todo el año. Eso, es decir, no hace falta que el máximo accionista de Repsol llame por teléfono a Clarín o a La Nación o a cualquier medio de esos para decir cuál debe ser la línea, digamos, ideológica, ¿no? Claro. Así que así estamos, es decir, no creo que vaya mucho más de la actual situación, que es aparentemente complicada. En un ejemplo rayano en lo hipócrita, la derecha española, la más derecha, el Partido Popular y Vox, se han posicionado esta mañana, Hernán, en el Parlamento a favor de Milei. Vox con mucha claridad, como no puede ser de otra manera, porque era su invitado, y Feijóo, el líder del Partido Popular, del derecha, centro-derecha, como quieran llamarlo, acusando a Pedro Sánchez de no haber estado a la altura. Es decir, cuando aparecen los sentimientos de clase, pueden más que los sentimientos patrióticos, ¿no? Una vez más, queda claro que defienden los intereses de su clase social por encima de la famosa patria que en general la derecha nombra para no practicar, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia y también nos propusiste hablar de Alemania. ¿Qué está pasando en ese país? Bueno, buenos días, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, enganchamos España con Alemania porque hay noticias que la audiencia va a pensar que es una de mis obsesiones, pero realmente debería ser una obsesión de todo el mundo. Es el tema de la extrema derecha y del fascismo en Alemania. Siempre digo, ojo, Alemania, no estamos hablando de Haití ni de Kenia, con el pasado increíble que tiene Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Marcelo, deberíamos saber que hay oficialmente denunciable hasta 10 actos violentos por día en Alemania producido por bandas, organizaciones, grupos fascistas. Todas ellas son, digamos, que tienen, digamos, un final hospitalario, por decirlo así. Los que no tienen o no se denuncian no están. Calculan algunas organizaciones que la cifra puede llegar hasta 30 o 40 agresiones diarias de organizaciones fascistas, como digo, de jóvenes que no les gusta una determinada situación. Por ejemplo, dos homosexuales o dos personas haciendo una pintada en un predio, lo que sea, ellos intervienen. Y bueno, es extraordinariamente grave. ¿Por qué decimos eso? Porque en Alemania hay una cuestión, una pregunta que me gustaría trasladar como reflexión a la audiencia sobre qué hacer con la extrema derecha. Es decir, ¿ilegalizarla o no? Esa es la gran duda y la gran cuestión. Hay una división absoluta en Alemania sobre ello, ¿no? Todo tiene pros y contras, ¿no? Es decir, la ilegalización supondría dejarlos, digamos, en un crecimiento no controlado que puede derivar en cualquier cosa. Por otra parte, la presencia de ellos y de ellas en los parlamentos, en las instituciones, en las calles, con total impunidad, también es todo un tema, ¿no? Es decir, esa reflexión se está planteando estos días en algunos medios de comunicación alemanes. Y se está planteando sabiendo que la extrema derecha, como digo, el 9 de junio en las elecciones europeas, va a rondar casi el 20%. Es decir, pese a las enormes manifestaciones de hace unos meses de todo el movimiento antifascista, etcétera, la extrema derecha va a estar ahí. Y va a estar. Y ojo que, bueno, gente también de extrema derecha, como Le Pen en Francia o Salvini en Italia, incluso han roto relaciones con el partido de la extrema derecha alemana, porque la semana pasada uno de sus dirigentes, ni más ni menos, que justificó a la SA, es decir, a los servicios terroristas que tenía el nazismo, ¿no? En las últimas horas creo que ese personaje, que creo que es un diputado y dirigente, ha dimitido, porque si no se queda muy aislado la extrema derecha alemana. Pero también denota el ambiente, ¿no? Es decir, la extrema derecha alemana, obviamente, y no podría ser de otra manera, coquetea con el nazismo directamente. Es decir, son sus eslóganes. Sí. La semana pasada hablábamos del Alles für Deutschland, el todo por Alemania, que es un eslogan que utilizaban los nazis y que están, digamos, utilizando ellos en algunos mítines, ¿no? Por tanto, el enganche que hacemos en la primera noticia con respecto a lo de Milei en iVox en España con el tema de Alemania, viene a colación por el preocupante tono y creciente de la extrema derecha y del fascismo en Europa, ¿no? Hace unos días el compañero Roca, el economista, me ponía una frase muy linda en un correo y decía: está la cosa regular, ¿no? Hay una preocupación importante. Cualquiera que analice las situaciones de lo que está pasando y tenga un cierto conocimiento, está viendo un ascenso muy preocupante que va a tener consecuencias muy, muy, muy lamentables para la sociedad. Y no es transmitir malas ondas, es describir un poco lo que está pasando. Bien, Jorge, clarísimo. ¿Nos vamos para Polonia? Porque pese a la crisis que está viviendo todos los países europeos, estamos ante una situación un poco insólita. Se ha abierto otra vez la canilla de plata de la Unión Europea a Polonia, que estaba restringida porque el gobierno anterior decía algunas barbaridades y no respetaba las instituciones, etcétera, etcétera. Con el triunfo de un tecnócrata hace unos meses en Polonia, de un hombre de la Unión Europea, digamos, se ha abierto la canilla otra vez y, bueno, están construyendo un muro, Marcelo, creo que alguna vez lo hemos comentado. Va a costar 2.300 millones de euros, o sea, 2.600 millones de dólares. Malestar en Polonia, no puede ser de otra manera, es una enorme cantidad de plata para poner una frontera con Bielorrusia de 180 kilómetros, en una época, por cierto, donde estamos viendo en otros conflictos, donde los drones y la historia aérea es más poderosa que la terrestre. O sea que de esos 2.300 millones que asignados por Polonia para seguir construyendo ese muro de 180 kilómetros, no sé dónde terminarán acabando, pero la realidad es que vos sos muy joven, Marcelo, pero nosotros, los que somos más mayores, nos masacraron con lo del muro de Berlín y en la realidad actual. como recordaba también en alguno de sus relatos de Eduardo Galeano, el mundo está lleno de muros absolutamente infames. Claro. Este va a ser uno nuevo, pero hay uno entre Marruecos y la República Saharaua, y otro en México, hay otro. Es decir, está lleno de muros que no tienen la publicidad que tuvieron en otra época otros, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Tristísimo, realmente. Jorge, nos propusiste también hablar hoy sobre el Reino Unido. ¿Qué pasa ahí? Sí, porque acá en el Reino Unido está una polémica muy interesante que es perfectamente transportable a Uruguay sobre el Partido Laborista, que es un partido histórico, de los más viejos del mundo, digamos, anclado en casi la revolución industrial. Es un partido de centroizquierda en la actualidad, o progresista, o tal, pero ha sacado en sus últimos años personajes deleznables. Entonces estoy hablando y estoy pensando en Tony Blair, por ejemplo, ¿no? Que avaló la guerra contra Irak, en fin. Hay una polémica muy interesante que afronta a todo el arco ideológico progresista, llamémoslo así, de que se están configurando listas para las próximas elecciones. Y el Partido Laborista está poniendo en sus filas, en sus candidaturas, a gente extremadamente moderada. Gente que desde algunos sindicatos se dice que podrían ir perfectamente en la lista del Partido Conservador. Es decir, no hay mucha diferencia, ¿no? Eso unido a un programa económico donde no, tampoco se nota mucho la diferencia con la actual situación de la actual economía del gobierno conservador. Es decir, todo es más o menos igual. ¿Cómo se defienden de este ataque, digamos así, de esta argumentación, los líderes del Partido Laborista, de que para ganar hay que ser moderado? Punto. No hay mucha más contestación. Es decir, y ponen de ejemplo que la elección pasada el candidato del Partido Laborista era una persona más de izquierda, no sé si lo recordará, un tal Corbyn, donde sí tenía un programa no voy a decir tanto como antiimperialista, pero por lo menos un programa más avanzado en lo social. Eso ha quedado arrasado para el Partido Laborista. Entonces la polémica y la reflexión es, para ganar hace falta ser muy moderado, de centro o como poco, sí. Y si no, no se gana. Entonces a partir de ahí es el debate, ¿no? Es decir, ¿qué hacer, ¿no? Y ellos lo tienen claro, que es apostar por posiciones casi de centro-derecha para ganar y colocar, imagínate lo que puede ser, colocar gente en un país como el Reino Unido cuando ganan unas elecciones. Estás hablando de decenas de miles de personas, ¿no? Eso en cuanto a la situación, digamos, interna del Partido Laborista. Me llama la atención también acá que la BBC, Marcelo, que normalmente está muy bien informada, sí, a través de los medios de inteligencia, del M16 inglés, están dando partes casi a diario de lo que ocurre en Ucrania, pero desde el principio. Son partes bastante objetivos, aunque esa palabra está muy corrompida en los medios de comunicación, pero me llama la atención que llevan como 4 o 5 días dando casi por perdida la guerra a Zelensky, ¿no? Es decir, los informes que estás trasladando y que la BBC reproduce, son informes devastadores hacia las tropas, digamos, de la OTAN y Ucrania. Y no eran así hace un par de meses. Por un cambio. Claro. Sí, un cambio importante. Y por último, que estuvimos hace unos días y mandé una foto de allí en Piccadilly, de apoyando la publicidad de Assange para intentar quedarse en Inglaterra y no ser juzgado en Estados Unidos, donde recibiría una pena de muerte. Julian Assange en los últimos días ha tenido y su grupo jurídico una victoria, porque se le ha autorizado a recurrir al Tribunal Supremo Británico, cosa que estaba en el aire, y ahora sí. ¿Y para qué? Para impedir la extradición a Estados Unidos. Eso significa que es un gran logro, porque no estaba muy claro que el tribunal inglés se pronunciara a favor de él, ¿no? En realidad no es a favor de él, es a favor de la justicia, pero bueno, claro, se celebra como una victoria, y los cientos de personas que los sábados, quiero recordarlos que fueron sábados, y el sábado se reúnen allí en Piccadilly para apoyar a Julian Assange, me imagino que esta semana estarán muy contentos, y bueno, la presencia no es un simple posible preso político, sino es mucho más, son, digamos, la libertad de prensa que está ahí a punto de entrar en el banquillo de los acusados, y por eso la campaña internacional tan importante que hay que desplegar, ¿no? Bien, Jorge, Francia también podemos hablar, a ver. Sí, Francia, interesante, porque pensamos que las colonias y eso se acababan, ¿verdad? Es decir, que ya no había países imperialistas. Sí. Me río porque... Y resulta que, bueno, se oculta que, por ejemplo, en la isla de Córcega, en el Mediterráneo, al lado de Cerdeña, hay un muy, muy fuerte movimiento independentista con un porcentaje elevadísimo de su población que quiere independizarse de Francia. Y bueno, estos días también en el Pacífico perdido, se ha declarado en Nueva Caledonia un estado de emergencia. Lo ha declarado Francia. ¿Por qué? Porque Nueva Caledonia es una colonia francesa. Sorpresa, ¿verdad? Sí. Es decir, ya no ni nos acordábamos de ello. Pues tiene 270.000 habitantes, que no son pocos. Claro. Y las protestas que hicieron salir a la gente a las calles fue que el parlamento, más o menos manipulado por Francia, quiere cambiar las leyes internas de Nueva Caledonia para darle más poder aún a Francia, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Y yendo a las cosas claras, y tenemos siempre poco tiempo, ¿por qué está Francia en Nueva Caledonia? ¿Y por qué no hay ninguna información nunca, salvo que haya como ahora, que ha habido creo que 4 o 5 muertos y disturbios, etcétera? Bueno, las razones se llaman níquel, magnesio, hierro, cobalto, y la pesca en medio del Pacífico. Francia tiene intereses absolutamente deleznables, o por lo menos financieramente repudiables, en esas colonias, y no las suelta porque son ricas, en este caso, en esas materias primas. Me llama la atención lo del cobalto, porque el cobalto es un mineral absolutamente imprescindible para las tecnologías, y si Nueva Caledonia la tiene, Francia no va a soltar tan fácil la sartén por el mango, ¿no? Clarísimo, Jorge, totalmente. Bueno, cerramos con Ucrania. Sí, terminamos con un poco lo que decíamos antes sobre Inglaterra con la BBC. Y bueno, para observar que la OTAN se reúne nuevamente en Bruselas, Ucrania los tiene un poco, como decíamos, desesperados. Y una noticia que no es menor, cuando decimos Estados Unidos, la OTAN ha enviado o va a enviar armamento a Ucrania, dejamos por ahí la noticia. Si seguimos un poco más inspeccionando, vemos que en esta nueva partida de armas se trata de armas de ataque, ataques con de posibles kilómetros mayores que los actuales. Es decir, la idea de la OTAN, nunca ocultada, así va a ser meter tropas en el interior de Rusia. Lo que puede significar eso, lo intuimos, pero no lo sabemos. Es decir, el cambio de armamento, no armamento solo defensivo, sino armamento de ataque y con muchas posibilidades de muchos kilómetros, eso significa, no sé, que si Rusia responde a esos ataques, es todo bastante imprevisible. Yo en el tema de Ucrania y Rusia siempre lo observo, no soy de los que me canso porque está en una noticia muy gastada, sino porque siempre hay novedades, y estas novedades no son de las mejores. Es decir, hay una situación, como decíamos, muy mala para lo que es el binomio Ucrania-OTAN, y están un poco recurriendo a armamento, en este caso, que no tenían hasta hace unas horas, digamos. Bien, Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Nada más, me llamó la atención, aunque no corresponde al contorno que manejábamos de Europa, ayer una movilización la prensa calcula en varios millones de personas, me he quedado un poco impactado en el entierro de Raisi, del presidente de Irán, en Teherán, y bueno, he visto las imágenes esta mañana, creo que fue en Euronews, no recuerdo dónde, y la verdad es que me quedé impactado, porque eran decenas de cientos de miles de personas. Sí, y que está transcurriendo ahora también, que es la tarde allá, ¿sí? ¿No? Son como las 5 de la tarde más o menos allá, Jorge. Y ya que hablamos contigo de Europa, se dio un episodio, lo vimos en las redes, con un periodista alemán que estuvo filmando en Teherán en una zona de calles vacías, como con tomas que se iban a interpretar como que la gente no había salido a la calle, y hubo gente que lo vio haciendo eso y lo persiguió hasta el hotel donde se estaba alojando, un hotel que se llama Espinas, además, curioso, en la capital iraní, y se entró a concentrar gente enojada, exigiéndole al periodista alemán, bueno, que filmara la realidad, en fin, tuvo que ir la policía a contener la gente porque estaban muy enojadas. Exacto, demuestra que muchas veces nos olvidamos, y es un ejercicio que no se puede uno olvidar, que los medios de comunicación tienen sus propietarios. Sí. Es decir, que igual que sabemos, porque se puso muy de manifiesto, por ejemplo, lo citábamos al principio, que el grupo Clarín, de quién es, qué pertenece, a quién está detrás, etcétera. Por tanto, cada vez que abre alguien en la televisión de Clarín o en la web de Clarín, abre la boca, sabemos qué es lo que está defendiendo y qué interés está defendiendo. Te digo una intimidad, Hernán. Yo, antes de mirar los titulares, suelo mirar el medio cuál es. Es decir, antes de mirar qué tal titular, ya estoy mirando la letra chica, y después, si me interesa el medio, leo el titular. Pero sí, primero, claro, por lo menos saber que desde quién me está, entre comillas, informando, ¿no? Sí, claro. Y después te llevas alguna sorpresa, como esto de Israel cortando la transmisión de Associated Press, de la famosa agencia estadounidense, que no es precisamente ni progresista ni muy de izquierda, y ahora por presión de Estados Unidos tuvo que restablecer la transmisión y permitir la cobertura en directo que está haciendo desde allá, ¿no? Claro, el sionismo en ese caso está siempre de dos pasos más para adelante en el aspecto represivo. Es decir, hay gente en Israel donde está realmente indignada con su gobierno y que está absolutamente silenciada. Y no silenciada en los medios de comunicación, porque movilizaciones hay, manifestaciones hay, pero es muy difícil de verla. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación occidentales no están en esa manifestación casualmente. Claro, claro. Bueno, Jorge, gracias como siempre, un abrazo y que salga el sol por ahí también. Bueno, muchas gracias, saludos y un abrazo a la audiencia. Abrazo. Chao.